Gerardo, queremos arrancar un programa en la radio. Gerardo, ¿me escuchás? ¿Qué? ¿Un programa? ¿Quién es? Un programa conducido por mujeres. Después de Fabio, supondo tu encuentro. Bien, pero estás loca. Olvídate. Juan en el Arco. No, no es un programa de fútbol. Los viernes, de 20 a 21, en Radio Universidad. Olvídate. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Muy buenas noches, aquí estábamos en el quinto programa de Juan en el Arco. Muy buenas noches, Sonia Tessa. Muy buenas noches, loca como la canción. Estamos con la semana que hemos tenido. Buenas noches, Virginia Giacosa, nuestra cumpleañera, que vamos a hacerle la fiesta hoy. Muy buenas noches, chicas. ¿Cómo les va? Tanto tiempo y tantos mails esta semana. Tanto mail. Fernanda Blasco, mucho mail esta semana, ¿no? Hola, Flor, ¿cómo andas? Sí, y insisto que festejarle el cumpleaños a Giacosa. Cualquier excusa es buena para festejar. Bueno, muy buen viernes para todos. Un viernes con mosquitos. Yo no sé si los han visto. Yo maté varios ya, cosa que me sorprende, porque ya no está para mosquitos. Yo necesito el otoño, que se apodere de... 22 grados, la humedad que hay. Claro, ¿cómo no va a haber mosquitos? Sí. Mosquitos está... grandes, aparte. Mosquito grande, claro. No sé si picador, pero bueno, le vamos a agradecer, como hacemos todos los viernes, a gente que colabora, que atraviesa la semana con nosotros también, una semana que había que atravesar, había que llegar a este viernes. Era muy denso todo lo que fue pasando en Rosario. Le vamos a agradecer primero a Ana Gandola, que ha vuelto con nosotros, dijo, no me voy a ir. La verdad que las banco a las Juanas. Así que le mandamos un beso a Ana Gandola, que volvió a operar controles. Y otro reincidente también volvió. Y otro reincidente. Volvemos a nuestro querido Juano amoroso, que vino a acompañarnos, a Diego Fiori. Le agradecemos infinitamente. Porque vuelve la ronda, chicas. No hay muchos hombres en Radio Universidad. Entonces, bueno, empezó Fiori. Sigue Fiori. No es que sea el último programa, pero bueno, vuelta la ronda. Yo diría que Fiori ya a esta altura, más que un Juano, es un mártir de las Juanas. Exactamente. Y la Juana es una cooperativa, también podríamos decir. Chicas, hablando de cooperativa, no tenemos un mango, entonces tenemos que por lo menos traerle un vino a Fiori, porque todos lo hacen de onda, y así los amamos también, ¿no? Y acuérdense que hay números de teléfono y mail para escribirnos si quieren anunciar, no solamente comentar cosas del programa. Vamos a empezar con algún marketing, chicas. Exactamente. Tienen para comunicarse el 153-886677. También estamos en Twitter, @ Juan en el Arco, y en Facebook, si nos buscan Juan en el Arco, el mail es juanenelarco.radio@gmail.com. Bueno, una semana que empezó calentita ya desde el sábado, porque yo apenas vi la noticia en internet, la llamé a Sonia Tessa, por supuesto, porque no podía ser de otro modo. O sea, estaban cerrando, y el dueño preso, estamos hablando de La Rosa, que de sexy bar no sé si tenía demasiado. Era un cabaret. Puti bar. Me gustó que recordaras eso, que de sexy bar tenía poco, porque en el año 2004, en febrero del 2004, a principio de febrero, yo estuve en la original La Rosa, en calle Córdoba, al 3500, enfrente de la terminal, y ahí las habitaciones estaban adentro. Estaban en el, o sea, los clientes iban, elegían a la chica cual ganado y se iban a la habitación que estaba dentro del lugar. Después vino la ordenanza de Mariana Alonso, dos o tres clausuras de La Rosa Sexy Bar, que en esa época además se publicitaba en la página de Le Tour de la municipalidad. Venga a conocer Rosario, que vuelve a ser la Chicago Argentina, Exactamente. Y ahí fue que hicieron un hotel alojamiento al lado de un sexy bar. Y Estuvo muy interesante que hoy la jueza Rodena salió a decir: el problema no es la puerta. La puerta es un problema de faltas municipal, pero el problema es la nueva ley de trata, que dice que explotación sexual y trata no son delitos tan diferentes, y los dos son de, y las penas que corresponden al proxeneta que explota sexualmente mujeres es de cumplimiento efectivo como la del tratante de mujeres. Exactamente. 4 a 6 años es la imputación que le hizo la jueza Alejandra Rodenas. Está preso todavía a casi una semana. Juan Cabrera, alias el Indio Blanco. Hubo mucho, mucho debate. Incluso hubo gente que se agredió en las redes sociales. Pudimos verlo en varias oportunidades. Se habló de todo. Se habló de del emprendedor de la noche. ¿Puede ser emprendedor de la noche? Eso es lo que te iba a decir. Retomando un poco lo que decía Sonia, por esos mismos años se empezó a hablar de esta persona, de Juan Cabrera, de su apodo, Indio Blanco, pero por esos años no era tan fácil verlo porque su perfil no era tan público. Digamos que empezó siendo un tipo que se empezó a nombrar en algunas esferas, pero al que no se le conocía la cara, digamos. No era tan común, era un tipo muy reservado, con un perfil bastante bajo, digamos, y al que se lo catalogaba como el empresario de la noche. Hasta que empezó a tener algunas apariciones más pequeñas, más grandes. Pero lo que yo notaba es que, bueno, fue etapa de un semanario 2005-2006, que creo que fue... Exactamente, una entrevista que le hizo María Fernanda Mainelli en ese momento fue tapa, y ahí fue cuando se empezó a conocer un poco más a la cara, por lo sí, pronto, que tenía el y el trabajo de este tipo, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Me parece que todos estos años, cierta impunidad, digamos, en la que él se pudo ir amparando, y ciertas amistades vinculadas, me parece, justamente al ámbito municipal, le permitieron a él desplegar un perfil tan público que... Lo vimos paseándose por canales de cable, entrevistado como el empresario de la noche. Tenía un perfil de Facebook porque vi que justamente en Rosario 12 salió la foto de él posando en la costanera centro. Porque además tiene otros boliches, tiene Willy Dixon, tiene una playa aquí enfrente de la isla, tiene también varios departamentos que no sabemos si se los adjudican o no a él, pero todo el mundo lo sabe, como sabía que la gente tenía sexo dentro de La Rosa, con 3 puertas que comunicaban, como lo explicó la jueza Rodenas, al sexual, y que zafó de 10 inspecciones municipales. Uh-huh. Esto, hubo algunos pedidos de informe en la semana, de consejo, pero bueno, quizá me quedo con una nota de opinión que también hacía Sonia en el Rosario 2 esta semana, también respondiendo a mucho debate que se había generado si cada una es libre de su cuerpo, si las prostitutas que fueron a defender a Lindia Blanco, las alternadoras. Yo la verdad que la palabra alternadora me hace ruido porque no sé bien. Te hace ruido, pero sin embargo la palabra alternadora, digamos, tiene todo un sentido, y hasta, digamos, lo que también se puede llegar a debatir o a cuestionar es que estas chicas, que son alternadoras porque eso está sentado en un contrato que está firmado por la municipalidad y por el Instituto de la Mujer, es decir, ellas me decían a mí, por ejemplo, esta semana: ¿y cómo puede ser que nos vengan a hacer esto? Nos quedamos sin trabajo cuando la municipalidad nosotros nos estaba habilitando de esta manera, porque es toda una polémica, el rubro, digamos, está permitido, pues quería... y el Instituto de la Mujer está avalando a través de un contrato, digamos, que está firmado a través del CEMAR, porque es donde está funcionando en este momento, avalando el trabajo de, como vos bien decís, alternadora, que no sería una trabajadora sexual, puede ser más la figura, vos corregime si la alternadora digamos, es la copera, es de acompañante. Es, ¿no?, la mujer que alterna por las mesas, invitando a los que asisten al cabaret a tomarse una copa. La ordenanza municipal de Mariana Alonso, que es del año 2010, lo que dice es que los cabarets pueden funcionar, pero no pueden tener ningún tipo de conexión con un hotel alojamiento, con piezas, y que lo que no se puede proponer o ofrecer allí es trabajo sexual. O sea, es explotación sexual, porque esa es la gran discusión hoy de ciertas feministas, de si puede ser trabajo o no puede ser trabajo, que a mí me parece que esa es una discusión interesante para dar, y me encantaría hablar con las chicas de Amar, porque ellas dicen: ¿por qué alguien me va a decir a mí qué tengo y qué no tengo que hacer con mi cuerpo? Y yo ahí no me meto. Lo que sí digo es que lo que nadie puede hacer es explotar eso que yo decido hacer con mi cuerpo. Claro, un rédito económico para justamente un empresario que, usufructúa sin ningún tipo de inconveniente. Y además porque no se trata de una discusión de moral, ¿no? No es prostitución sí, prostitución no. Como muchos ahí escuchaba que decían: bueno, ¿y ahora qué va a pasar cuando cierra este lugar? ¿Vuelven a la calle las mujeres? Me parece que no se trata solamente de indagar llegar en ese uh-huh. sentido, digamos. En un punto, vos sabés que también otro de los testimonios que yo recogí esta semana, bueno, las chicas obviamente dicen cuando nos maten en la calle, entonces ahí vamos a hacer noticias y van a hablar de nosotras. Bueno, Susana Chiarotti, que es otra gran especialista, digamos, en género, lo que decía era que el tema del temor estaba montado justamente por el proxeneta y por la policía, básicamente. Y que no todas lo defendían al indio. No, pero digo, este temor en el que ellas se amparan, digamos, está creado para que ellas justamente entren en la red y para que justamente paguen la comisión al explotador, al proxeneta, al regenteador. Entonces es un temor construido y una protección construida, porque la protección no existe. Si un cliente se sobrepasa, si un cliente te pega, yo no sé si hay alguien para cuidarte o para decir, no, a ver, el cliente no tiene la razón. El cliente, mal llamado cliente, porque por otro lado también es prostituyente, pero bueno. Bueno, lo que yo, Fernanda dice que tenemos que ya terminar, así que yo le voy a tratar de hacer tenemos caso, muchos temas del día de hoy. Pero digo, si hubo una persona muerta en la calle por trabajadora sexual en esta ciudad, se llamó Sandra Cabrera, y ella la mataron, entre otras cosas, porque se cansó de denunciar cómo los dueños de los boliches arreglaban con la policía y la policía corría a las chicas de los lugares a donde los dueños de los prostíbulos no querían que estuvieran. Entonces eso que dice Virginia es clarísimo. Recomendamos Ninguna Mujer Nace Para Puta. Uh-huh. Sonia Sánchez y María Galindo hicieron este libro de La Vaca Editora. Es muy interesante y hay mucho material, sobre todo, bueno, Sonia Sánchez fue prostituta muchos años. María Galindo es una reconocida intelectual, feminista y demás, y armaron este libro, que es interesante por el discurso, además, y la primera persona y el dar testimonio. Así que después vamos a reiterar algunas páginas y demás, pero bueno, no se vayan, porque hay mucho más, porque fue una semana, mamita querida. Todavía están las repercusiones de todo lo que fue pasando esta semana, con el domingo en la madrugada, lo que nos enterábamos a raíz de los medios de comunicación. Vos, Vir, estuviste abriendo en Rosario 3 temprano con la muerte de el pájaro cantero, Claudio Ariel Pájaro Cantero, uno de los hijos y un poco el pilar de esta familia, muy vinculada al narcotráfico, que tenía varias causas iniciadas, había cumplido condena, de hecho, por una muerte, en este caso de Walter Cáceres, el chico que iba en el colectivo de la barra de Newell's. Pero bueno, se desprendió una saga de asesinatos en menos de 48 horas en Rosario, que, bueno, fueron más que fuertes por la dinámica, el simbolismo de guerra en esta ciudad, ¿no? Que no empezó ahora, por supuesto. Por supuesto que no. Sí es verdad que lo matan al pájaro cantero y, según dicen los que conocen el paño, que no es mi caso, el padre, después del velorio, dijo: quiero 20 muertos por mi hijo. El padre es el señor cantero por el cual hoy se hicieron más de 20 allanamientos en toda la ciudad. Porque recordemos, lo matan al pájaro cantero y al día siguiente, al mediodía, no habían pasado 36 horas, y matan al dueño del boliche, la puerta del que habían asesinado al pájaro cantero, el señor Damarre, no me acuerdo el nombre de pibe. Diego Damarre. Damarre. El Tarta. El Tarta. Y entonces, hoy se hicieron más de 20 allanamientos, se están haciendo todavía en busca del padre del pájaro. 240 policías, gendarmería, policía de los Pumas. Era impresionante, y con todo ese casquete y todas las ropas. Digo, esto es decisión política, Sonia, es la justicia que se acuerda ahora que hay, digamos, yo me acuerdo hace 3 años el mismo allanamiento. Que encontraron un Mini Cooper, mucha cantidad de droga. Exactamente, ¿qué pasó con esas causas? ¿Qué pasó con las vinculaciones, con las vinculaciones entre las distintas causas que ya tenían en la familia y derivaciones que se fueron dando, me imagino, con la muerte de Fantasmita, que era el cuñado, que lo mataron en el BMW este verano, en pleno 27 de febrero Corrientes. Y sumamos, no solamente, no quiero que sean números, pues son además muchas historias y muchas muertes, como bueno, las denuncias que hicieron las propias madres, las mujeres, las madres, que son las que abren un poco esta llama y abren la posibilidad de nuevas historias y de, por lo menos, importancia de que la justicia, actúe, ¿no? La primera que vamos a escuchar es Norma Acosta. Norma Acosta, que es la ex mujer de una de las personas, El Japo Zaboldi. Exacto. Que fue el hombre que fue quemado en la alcaldía de Jefatura hace poco más de un mes, y ella inmediatamente salió a denunciar. Sale esté involucrado en la muerte de mi marido como está involucrado, a mí no me importa que sea el intendente de la ciudad. Él mató a mi marido, él es responsable de la muerte de mi marido junto con Bassi, con los sicarios que tiene Bassi y Malo, que están imputados. Porque dentro de la alcaldía hay tres imputados que son los principales, que fueron los que prendieron el fuego y la noche y el día anterior lo sacaron a hacer el arreglo. La carta la tiene el juzgado de instrucción número 8, la que me mandan desde adentro, y está citado ese testigo, que es identidad reservada, que va a hablar. O sea, da la casualidad que ahora llegaron las pericias de las cámaras y no estaban enfocando las cámaras. Estaban prendidas, pero no estaban enfocando el pabellón número 3. Claro, el pabellón número 3, donde se podría determinar un montón de cuestiones. Pues hay cámaras, videocámaras por todos lados, en Rosario, en las alcaldías, en todo, ¿no? Pero también hay complicidades. Sí, todos, y las madres y las mujeres también cuentan cómo salen los presos de las comisarías en 4x4, amparados por muchos policías. ¿Y a dónde se denuncia esto? Hay fiscalías que están trabajando, sabemos que hay un bloque especial a pedido de Jorge Baraguirre, que es el procurador general de los fiscales, el jefe de los fiscales en Santa Fe. Se están uniendo causas vinculadas a la corte. Espero que estemos a tiempo. Claro, el procurador de la corte, para mí ese es el dato político de la semana. El procurador de la corte le consulta a Bonfatti y arman un cuerpo especial de fiscales que se va a dedicar solo a investigar esto. Y no es casual que hoy se hayan hecho todos estos operativos que van a seguir este fin de semana. Se dice que va a haber novedades muy importantes mañana y pasado. Bueno, otra madre, Carmen, en este caso Alomar, muerte de Marcelo Alomar junto con otra persona, el mecánico junto con Nahuel César, iban en una camioneta que fue abordada en Francia al 4400. Enfrente del distrito sudoeste. Enfrente del jardín de los chicos, enfrente del jardín del distrito centro, y esto decía apenas se enteraba de la muerte de su hijo. ¿Por qué cree que lo mató? ¿Por qué mataron a su hijo? A lo mejor el Marcelo le sabía cosas, pero como mi hijo era tan confidente conmigo, lo que sabía mi hijo lo sabía yo. ¿Algo relacionado con el narcotráfico? Por supuesto, acá todo es. Él mató a Cantero, él mató al que estaba preso, él, pero mató a mi hijo y lo citó el otro día y le dijo a mi hijo, mirá, voy con... Porque es como, ¿quién es secuaz es él? Y uno dice, del auto, mami, me miraba mal. ¿De quién habla? ¿De Pollo Basete? Sí. Y uno que estaba en el auto lo miraba mal a mi hijo. Y se miraba con odio, mami, no sé, dice, porque mi hijo tenía otros amigos que ellos no querían, que el muchacho que estaba ahí con él. ¿Y su hijo era amigo también del que murió en el incendio de Jefa? No. ¿Quién es el otro muchacho que estaba con él? Bueno, Carmen Alomar, madre de Marcelo Alomar, otra de las voces de muchas mujeres que no tienen miedo, denuncian. Veremos si hay, digamos, una continuidad judicial. Sonia hablaba de Pollo Bassi, de Jorge Pedro González, el intendente de Villa Gobernador Gálvez. Pollo Bassi, que es un empresario remisero de Villa Gobernador Gálvez, que hackeado por todas estas denuncias, hoy salió a hablar públicamente en varios medios despegándose del narcotráfico y diciendo que su relación con González es como la de cualquiera que no lo conoce. Y González, que bueno, ya sabemos que ha estado despegándose, yo creo que lo interesante es que la justicia lo investigue, porque si la justicia no lo investiga, no podemos decir si estas mujeres tienen razón o no. Pero si no lo investiga, la sospecha queda abierta. Bueno, un poco agitada esta semana. Nos costó mucho las Juanas decidirnos a ver con qué arrancábamos, porque teníamos, por ejemplo, Twitter de Pili, que nos pide, por favor, que comentemos algo. Vamos a estudiar el tema, porque... No, lo vamos a estudiar. Yo prometo que vamos a cerrar con una súper reflexión. Vamos a estudiar durante el programa. Pili, ¿no? Vamos a reflexionar porque hay un notonazo. Es un notón, guardá la intriga, favor, para el final. Si vos tenés tatuajes, contanos qué te pasa a vos, que sos mujer y tenés tatuajes, porque el informe que hicieron es alucinante, la verdad. Así que, bueno, comuníquense. Estamos hasta las 9 de la noche aquí en Radio Universidad 103.3. Nos podés encontrar en internet. Están dando el streaming de Radio UNR.edu.ar. Y si no, también podés comunicarte al 153-88-6677 y buscarnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter también. Vir, ¿trajiste música? Traje música. Hoy me toca musicalizar a mí. Así que bueno, presento ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, la reina de la anarcumbia, Amandi Titita, mexicana, es nada más y nada menos que la Lena Escalante Pimentel, y vamos a escuchar la Muy Muy. cosa, tonta, babosa, cara de cola. Mala mujer, no tienes piedad, eres una escoria de la sociedad. Cállate la boca, culebra mentirosa, racista y envidiosa. Pobre de aquel que te haga su esposa y descubra que está bien zarrosa. Del fósforo, enciendan. Bueno, seguimos aquí en el quinto Juan en el Arco, ya a las 20:23 minutos se nos está yendo el programa. Pueden comunicarse, háganlo para contarnos algo de esta turbulenta semana aquí en la ciudad de Rosario al 153-886677. Búsquennos también en alguna de las redes sociales, en Facebook o en Twitter, Juana en el Arco. Bueno, tenemos del otro lado del teléfono a una persona que es médica, es fotógrafa también, es periodista, dirige la revista La Mujer de Mi Vida, una revista de la cual las Juanas somos fanáticas desde hace por lo menos 8-9 años fácil. Está costando conseguirla en Rosario, pero bueno, gracias a Ricardo Kohler, que escribió muchos libros, que como por ejemplo algunos que tenemos aquí en la mesa: El Reino de las Mujeres, Ser una Diosa, Eterna Juventud, Felicidad Obligatoria, que es un libro hermosísimo con todas las editoriales de la revista. Quisimos llamarlo para saber ¿De qué se trata, Ricardo Kohler, tu último libro que estás ahí terminando de corregir y por lo que sabemos se llama Mujeres de Muchos Hombres? De Muchos Hombres. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Tratando de tener una linda noche aquí en el quinto programa de Juan en el Arco, este programa que hacemos aquí en Radio Universidad. Y bueno, y hace por lo menos 2 años que estás viajando muchísimo, sobre todo por algunos países asiáticos, y no sé, nos contarás vos por dónde más anduviste, pero bueno, sabemos que estás ahí en los últimos retoques para terminar de editar el libro, ¿no? Sí, correcto. La historia tiene que ver con una pregunta, y la pregunta es ¿qué significa para una mujer haber tenido muchos hombres? No es una pregunta prejuiciosa, no es una pregunta que tiene que ver con la moral, ni siquiera con el derecho. O sea, no es una pregunta que tenga que ver con si las mujeres tienen derecho o no tienen derecho. Me parece que ese es un punto importante, sino realmente qué significa para una mujer hoy por hoy haber tenido o tener muchos hombres. Entonces, la historia transcurre básicamente en el Himalaya, que es uno de los pocos lugares de la Tierra donde oficialmente las mujeres están casadas con varios hombres a la vez. poligámicas. No, poliándricas. Poliándricas. Claro, son mujeres que tienen tres o cuatro maridos. Y Ricardo, porque a mí me parece muy interesante, porque en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, muchas veces hay mucha sanción sobre esto de las mujeres de muchos hombres, ¿no? Casualmente vos dijiste, no es una mirada prejuiciosa, sino todo lo contrario. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la característica de estas mujeres que están habilitadas por la sociedad a tener muchos maridos? Claro, bueno, ese justamente, ¿qué es lo que pasa cuando... La pregunta es, ¿qué si una mujer... no fuera criticada por su entorno, si nadie la juzgara, si no tuviera una madre que se angustia, o un padre que está preocupado por ella, o tuviera realmente la posibilidad, ¿qué es preferible para ella? ¿Tener un solo hombre o varios hombres a la vez? Entonces, bueno, me fui a Himalaya, donde en estas comunidades las mujeres tienen justamente, están aceptadas por la comunidad, son muchas, muchas mujeres, tiene muchos hombres, y yo hago como una descripción de qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, cómo es la vida entre ellos, y bueno, con algunas sorpresas que me he llevado increíbles, ¿no? Porque uno mira siempre desde el punto de vista de uno, donde uno vive, y se imagina una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué sorpresas, por ejemplo? Vos mencionaste recién que había sorpresas y creo que eso generó cierta intriga. Claro, porque cuando yo salí de Buenos Aires, antes de salir, por supuesto, me había hecho como un armado de preguntas, algunas con mucho prejuicio, y otra que me había llevado de gente amiga, gente que conocía, sobre todo, ese es un punto importante, me llamó la atención la cantidad de mujeres impresionantes. Que era un tema que las inquietaba, ¿no? Mujeres que yo jamás me hubiera imaginado, que estar con varios hombres o tener fantasías con tantos hombres era algo que realmente les interesaba, era una pregunta para ellos, ¿no? Y bueno, la fantasía siempre era que era como un hombre que la contenga, un hombre que le haga perder la cabeza, un hombre que la escuche, un hombre que siempre sea su apoyo, o sea, como que con varios poder, como se llama, armar uno. Claro, con la variedad está la completud que nos proponen en esta sociedad con uno solo y nunca logramos. Claro. ¿Y cómo es lo del matrimonio, por ejemplo? Porque vos en algún momento te escuché decir que pensar que es para toda la vida en este tipo de sociedades es como algo que es solo un sueño, una locura casi, ¿no? ¿Cómo se vive esa diferencia con una sociedad como la nuestra donde todavía, pese a los cambios, sigue siendo como una cuestión, una institución arraigada? Claro, bueno, pero lo que pasa es que hay una cuestión que tiene que ver con el amor, ¿no? La pregunta es si una mujer puede estar enamorada de varios hombres a la vez. Claro. Si eso es posible. Porque yo no digo que no tenga derecho, por supuesto que tiene derecho, y no es una cosa, por eso digo, no hablo no hablo desde perjuicio. Pero si a una mujer le va realmente tener varios hombres a la vez, o se está perdiendo de algo. Una mujer o un hombre, aunque creo que en ese punto la subjetividad del hombre es diferente, pero no importa. Hablando específicamente de este tema, por supuesto que la fantasía por ahí puede ser una relación muy erotizada, pero yo no estoy seguro que después no termine siendo angustiante. Y si no es angustiante, me pregunto si es posible realmente estar enamorada de varios hombres a la vez. ¿Y te encontraste con esos resultados? ¿Qué pasó con tu prejuicio? ¿Qué pasó con las historias que te fuiste encontrando? ¿Contás historias de esas mujeres en el libro? ¿Cómo lo fuiste armando? Bueno, primero, un dato importante para tener en cuenta. Me voy a contar algunas cosas, no me voy a contar todo, porque si no, iba a leer. Hay que comprar el libro, sabemos. ¿Cuándo estará terminado ya? Yo calculo que editado y en la calle estará en unos pocos meses. Pero bueno, el tema es que cuando uno está en una casa donde una mujer tiene varios maridos, al principio es realmente muy chocante, porque una noche duerme con uno y la otra noche duerme con el otro, ¿no? Y está todo junto. ¿Y está enamorada de esos maridos, de los dos? Ahora te contesto. ¿Cómo la tratan ellos? Hay tantas preguntas que queremos hacer. Son tres o cuatro, no son dos, ¿eh? Tres o cuatro. Y el asunto es que después de un tiempo, cuando vas pasando los días, vos te das cuenta que estás en una casa como cualquier otra. Donde la mujer se ocupa de los hijos, donde los maridos trabajan, le ayudan con las tareas, ella prepara la comida, y tienen el movimiento y la ¿cómo se llama? el desarrollo y la dinámica de cualquier casa, con la misma situación en cualquier casa, en vez de que hay un hombre, hay tres o cuatro. Ahora vos planteaste esto también del tema del amor, si se podía amar a más de uno, estar enamorado a más de uno, y pensaba si nos hacemos la misma pregunta en el caso de un hombre que tenga muchas mujeres. Creo que el hombre, me parece que, yo creo que es diferente, y creo que también que sí, porque hay que diferenciar muy bien lo que es el amor y la pareja, ¿no? Porque ustedes imagínense que para que uno supone que uno se casa por amor, ¿no? Ahora imagínense si después de 25 o 30 años para revalidar el matrimonio uno tendría que sacar un certificado de que está enamorado. Yo digo, ¿cuántos matrimonios quedan? Aparte no te lo entrega nadie, ese certificado después claro, de tanto tiempo no te lo entrega nadie. O sea, aunque sea uno tendría que ser honesto, vamos que uno casualmente pasa algo, el duro decide ser honesto y todos los matrimonios para poder continuar tienen que honestamente decir que están enamorados. O sea, el amor no es una condición para casarse. El amor, para lo único que sirve, es para estar enamorado. Por al otro, para cualquier otra cosa, es totalmente inútil. No sirve ni para tener hijos, porque se puede tener hijos sin estar enamorado. Uno puede estar casado y tener una relación para toda la vida sin estar enamorado, la mayoría de los matrimonios son así. Sí. No siempre hace falta para tener sexo, porque realmente uno puede, todo el mundo sabe que puede tener sexo sin estar enamorado. O sea que el amor para lo único que sirve es para estar enamorado. Entonces la pregunta, volvemos a lo mismo, es si esa fantasía o ese grupo de una mujer con varios maridos es posible, como se llama el amor. Y uno ve que son familias perfectas, o sea, yo, mi teoría es que el matrimonio, o sea, el matrimonio perfecto es el matrimonio que no tiene ni pasión, ni amor, ni ninguna presencia. Y claro, porque uno dice que, fíjense, la gente cuando se divorcia, ¿por qué se divorcia una pareja? Porque se dejaron de querer, porque se dejaron de amar, o porque tienen mal sexo. Entonces, a diferencia que justamente se divorcia por amor y por sexo, porque quieren tener buen amor, una buena relación amorosa, o porque quieren tener una buena relación erótica. O sea que si no tuvieran esa pretensión, las parejas serían parejas perfectas. Y durarían por siempre. Claro, o sea, lo que pasa es que el problema es que uno tiene esa pretensión. Uno es hijo de una época. Nosotros nacimos, de la misma forma que naciste hablando un idioma, nacés dentro de una determinada, ¿cómo se llama? Sí, tenés una concepción de, en un marco. Y sentís eso así, y estás convencida de que las cosas son así, hasta que te encontrás con otra familia, donde te pasas un montón de días, tres maridos, y que los chicos van al colegio, la pasan fenómeno, hacen los deberes, trabajan, respetan a los padres, respetan a la madre, o sea, uno piensa que son hijos de la lujuria, y o sea, si uno se quita la, o sea, a ver, son matrimonios muy estables, y son matrimonios que están casados por una razón diferente, o sea, la razón por la que los hombres se casan con la mujer no es la misma razón por la que la mujer se casa con los hombres. A ver, ¿podés decir cuál es la razón del hombre y la de la mujer? ¿Por qué razón se casa la mujer con los hombres? Sí. Porque hay varias razones. Oficial y después lo que yo pienso, lo que yo he visto. Sí. El discurso oficial es porque la pregunta es, ellos me preguntaban a mí, ¿qué es lo mejor para un hijo? Entonces yo le digo, bueno, yo voy con la concepción de Occidente, ¿viste? Con la que uno tiene marcado a fuego, que es el padre, la madre, juntos, que se quieren en una casa, son lo mejor para, ¿cómo se llama?, para cuidar un hijo, o sea, eso es lo mejor. La familia, el matrimonio es la base de la familia y la familia es la base de la sociedad. Y la mina me agarra y me contesta que nosotros somos unos irresponsables. ¿Por qué te digo? Y porque lo mejor para un hijo es tener tres padres. Claro. Es lo más natural, entre comillas. Claro, pues dice, se te enferma uno, tenés el otro. Además, tres padres son tres sueldos, entradas. Siempre hay alguien cuidándote. Siempre hay alguien que no está cansado. No necesariamente, porque vos escribiste ya en El Reino de las Mujeres esta historia del último matriarcado. Pero estas historias que vos encontraste con mujeres, con muchos hombres, ¿encontraste cierta posición de matriarcado también? Mirá, lo que yo te puedo decir es que nadie que esté con tres hombres es una mujer sin algunos atributos. O sea, y sin lo que ellas dicen todo el tiempo, hay que manejar. O sea, vos ves ahí, cuando estás ahí, te das cuenta que la mina maneja absolutamente todo. sea, ella habla y los demás se callan. Bueno, se consiguió tres maridos, sabe hacer bastantes cosas bien. No, yo quiero volver, si está enamorada de las tres, ¿encontraste amor entre esa mujer con sus tres maridos? Ahora, yo te pregunto a vos, ¿es posible estar enamorado de tres hombres? A mí nunca me pasó. Yo creo que es posible, no digo que me haya pasado, pero digo que es posible. Yo también creo que puede ser, como dice Vir, Yo mejor no acá, digo acá nada. Hay gente que no dice nada, pero hace muchas caras. Yo te hago una pregunta, a ver, supongamos que, ¿cómo se hace una canción de amor, tres hombres juntos para una mujer, o una mujer para... Y en coro, no te queda otra. Imagínate si después de, una poesía de amor, o una carta de amor de tres. Imagínate que la carta es exitosa, que después hay que hacer cola para besar a la mujer. ¿Cómo hace? ¿Cómo se hace? O sea, y supongamos que de los tres, la mujer se enamora de uno. O sea, está enamorada de una, y de los otros dos, ¿cómo se llaman los, forman parte del matrimonio? ¿Es lo mismo como se llama, estar enamorada de una y dormir con los otros dos también? ¿Es posible cuando una mujer está realmente enamorada de uno de sus maridos, compartir la cama, con otros dos hombres? Como si el cuerpo de la mujer fuera un territorio en donde se pudiera hacer cualquier cosa. Bueno, justamente por ahí va mi pregunta, porque he leído que vos hablás de que el matriarcado, justamente a raíz de tu libro El Reino de las Mujeres, tiene reglas totalmente distintas al patriarcado. Y yo te quería preguntar, ¿es posible, es pensable la prostitución en el matriarcado? Bueno, yo te cuento, yo sé que ustedes están con ese tema, algunas cosas que por ahí puedo pensar, ¿no? Lo que ocurre en la realidad es, como las sociedades matriarcales, lamentablemente, ¿no? Como las sociedades matriarcales son sociedades donde el erotismo, las matriarcales, no la poligamia, donde el erotismo es algo muy presente, o sea, cuando la mujer manda, cuando la mujer es la que pone la marca de la sociedad. Y cuando digo la mujer, no me refiero a que tienen una jefa, ¿eh? Porque una jefa puede ser lo más parecido a un hombre que hay. O que tenga el aspecto de una mujer, pero gobernar como un hombre. Acá lo que está gobernando es lo femenino. Claro. El erotismo está presente todo el tiempo. Es sumamente activo. Las mujeres viven para estar enamoradas. Y y el problema es que, como la verdad, los hombres de la aldea no necesitan y no es posible que haya prostitución, porque la actividad sexual es muy es justamente muy antigua. Es muy rica. El problema es la pasa impresionante. El problema es como que estos lugares generan leyendas y que mucha gente va a ver pensando de que va a entrar en un desenfreno erótico. En los alrededores de esos lugares hay prostitutas. Claro. Que han ido a hacerse fama en a usar la fama del lugar, ¿no? Claro. Ricardo, apúrate por favor con el libro, porque nos morimos por la... morimos, y ya estamos haciendo trámites, vamos a conseguir un canje aéreo para traerte cuando lo presentes. Sí. Que queremos acá en el la estudio. Juana te va hay a muchas presentar. Muchas más preguntas, pero no tenemos tiempo. ¿Dónde se puede conseguir La Mujer de Mi Vida también? Hay muchos mensajes ese es que un llegan, tema. Queremos La Mujer de Mi Vida en Rosario, no está llegando. La Mujer de Mi Vida vuelve a salir y va a salir con mayor frecuencia a partir de dentro de 15 a 20 días. Bueno, qué alegría. Buenísima noticia. Ricardo Koller, muchísimas gracias por haberte comunicado. Te vamos a volver a molestar en el año para más temas, ¿eh? Nos gusta tu claridad. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. También tenemos algunos mensajes para leer. Tenemos a Lucrecia. Muchas gracias, Lucrecia. Dice, chicas, siempre pasa lo mismo. Revisan y al instante todo sigue como si nada. Lucrecia está hablando de los temas de prostitución, la rosa, etcétera. Y también del tema narco, porque se aplica todo en realidad. Después tenemos también unos mensajes. Uru, entre otras cosas, lo manda a trabajar al Indio Blanco. Vamos a resumir así el mensaje. Gracias, de Uru. Gracias. Y después un mensaje del celular terminado en 622 que dice, es necesario un profundo debate entre todos los actores sobre prostitución y droga trata para definir políticas de Estado con mayúscula. Y muchas gracias. Gracias por comunicarse al 153-886677. Virginia, ¿seguís con la musicalización de Juana en el Arco? Sigo musicalizando. Bueno, ahora nos vamos a ir con Sol Pereira, Común Mixta, nombre del disco, nombre del tema, ex chica Cocineros, radicada en México, y creo que actualmente acompañan la banda a se me hizo a Julieta Venegas. La gran Julieta Venegas que va a estar acá. Estoy grande, chicas, estoy grande. Me despido de ti y me voy. Comunista y consumista, creo en un dios, creo hasta en dos. Soy realista, soy bipolar, creo en el cielo y creo en el mar. Soy lo mejor de lo peor, tengo de todo al por menor. Soy lo más caro de la barata, soy la serpiente y también la rata. Intelectual y analfabeta, algo de números, algo de letras. Soy mi fortuna y mi pobreza, soy Lady Di sin fortaleza. Soy de mis vicios, el desperdicio, soy el calor sin que haya sol. Soy de alto vuelo, soy ras del suelo, mi enfermedad y mi remedio. Si no lo soy, soy donde vengo y donde voy. Soy todo el tiempo y atemporal. Soy mi tormento y tranquilidad. Juana en el arco. Porque el día del arquero, existe. Y es el 8 de marzo. Una cortina loca de bomba estéreo acompañándonos en este quinto Juan en el Arco para recibir a otra bomba, a una bomba que un día nos va a contar, además, desde Buenos Aires, cómo viene la historia de las hamacas de Firmat, porque yo tengo muchas preguntas para hacerle. Ivana Romero, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un día vamos a hablar de las hamacas, largo y tendido. Qué bueno, porque hoy tenemos otras cosas. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires, por ejemplo? El tiempo está muy bien, estamos en un clima, la gente de prensa, también lo vamos a hablar en otro momento, pero para que esté la gente más o menos al tanto, sí. Toda la rama de medios gráficos está de paritarias, o sea, está pidiendo mejoras laborales y salariales, así que Juana se fue al diario, estuvo en asamblea, volvió, y acá está, en su departamento, escuchándolas. Bueno, me alegro. ¿Se está escuchando por internet, entonces? Se escucha por internet y se escucha muy bien. Bueno, nos alegramos mucho porque además sabemos que estuviste con un artista, con una fotógrafa, con Nora Lezano. ¿Lezana? ¿Lezano es? ¿O le, viste es que Nora yo tengo... Lezano. Lezano. A ver. Viste que tengo problemas yo. Estamos grandes, Ivana. Yo que no me acuerdo del nombre de Julieta Venegas. O sea, estamos grandes. Es viernes. Es viernes. Qué lindo viernes. Porque, bueno, contanos un poco... Bueno, Iba, ¿quién es? Les cuento, si ustedes vieron fotos de Charlie, fotos de Fito, fotos de Cerati, fotos de Spinetta, si ustedes vieron, por ejemplo, las fotografías de Chaco, de los Ilia Kuriakis, si ustedes vieron fotos de Kurt Cobain en Argentina, bueno, entonces vieron fotos de Nora Lezano. Nora Lezano es una gran fotógrafa que durante mucho tiempo estuvo estigmatizada como fotógrafa del rock, pero ella es muchísimo más que eso, es una gran artista. Y del mismo modo que estuvo con su ojo en la cámara, también tuvo su ojo para escribir lo que iba viendo, lo que le iban contando, lo que iba sucediendo, porque ella se hizo amiga de todos y de todas. Entonces, durante años guardó en cuadernitos anotaciones, tickets, fotografías que no se pueden publicar o que no quiso publicar. ¿Y qué hizo un día? Armó un archivo y publicó un libro, que es este libro que tengo frente a mí, que se llama Sin sueño se duerme también. Pero ojo, no es un libro de fotografías, es un libro de textos brevísimos, es un libro de poemas, donde están las voces de todos sus amigos, los más conocidos y los no conocidos, que ella dijo, bueno, no me importa quién habla, si no me importa lo que se está diciendo. Y Nora nos regaló a las Juanas y a toda la gente que escucha a las Juanas su voz. Y por eso tenemos un audio donde Nora lo que hace es compartir uno de sus textos incluidos en este libro. Vamos a escucharlo. Manifiesto de Nora Lezano. 1. Perder el equilibrio para seguir conservando las dudas. 2. Imaginar que hacemos todo lo que no hacemos. 3. Confiar en que la unión es la única garantía. 4. Tener el miedo justo. 5. Verse como nos ve el espejo. 6. Asimilar bien la desolación. 7. No volver a abrir la valija cerrada. 8. Tener paciencia dócil. 9. Reciclar los ciclos. 10. No dedicarse al fanatismo. 11. No volar rasante ni bien arriba, volar profundo. 12. Que la sopa sea un manjar. 13. Dar sin vaciarse. 14. No mirar el dedo cuando otro apunta a la luna. 15. Saber que siempre hay tiempo para la próxima vez. 16. Saber que la intuición es directamente proporcional al éxito. 17. Flotar, hundirse y elevarse. 18. No olvidar que el sacrificio es una inversión. 19. No buscar justificaciones a la victoria. 20. Hacer foco. 21. Ahorrarse lo perfecto. 22. Mentir en nombre del arte. 23. Bailar hasta el fin. ¡Ay, qué lindo! Hermoso, hermoso. ¿Qué puedo agregar después de esto? ¡Qué manifiesto! Sí, lo que puedo agregar son dos cosas. Uno, que sí, este libro es una autoedición de 300 ejemplares y que aquella persona que esté interesada en este material puede buscar la fanpage que Nora tiene en Facebook. Y también para seguir conociendo su obra o para decir, ¡ah, era ella! Bueno, está el sitio oficial de Nora, que es noralezano.com. Perfecto. Ay, Ivana, sí, buenísimo. Lo estuve viendo esta semana y la verdad que hace unas fotos impresionantes. Son las fotos, vieron que las fotos que vemos en Radar, por ejemplo, uh-huh. Muchas son de ellas, porque ella no solamente fotografía músicos, fotografía escritores, fotografía a sus amigos, fotografía a su perra. Digo, mira el mundo de una manera muy interesante. Así que para este fin de semana, leer y mirar, dos actividades milenarias que aún así nos siguen sorprendiendo todo el tiempo. Y saber que sin sueño también se duerme, ¿eh? Es así, el título es maravilloso, sí, además. Es un título que alude a un escritor que a ella le gusta mucho, que es un señor que tiene un nombre muy complicado que yo no lo recuerdo, chicas, llegó el viernes. Sí. Pero y además, viste, llegó el viernes y nos olvidamos. Claro, nos olvidamos, somos imprecisas, está bien. En definitiva, lo bien. Importante es que vayan a la fanpage o que vayan al sitio. Y no, esto sí. Sin sueños se duerme también es además un tema de las pelotas que Nora escuchó una larga noche como una letanía. Sin sueños se duerme también o tan bien. Bárbaro, ahora lo vamos a poner también en el muro de la página de Juan en el Arco. Sí. Y sabemos que estás ya trabajando mucho para el viernes que viene, que andás haciendo notas en los baños de algunos bares emblemáticos. Yo por la Juana hago todo. Así que maravilloso. Qué aplicada sos, porque nosotros no tenemos idea de lo que vamos a hacer el viernes que viene. Pero vos sabés que además maravilloso, porque la militancia de que sean buenos audios hace que, por ejemplo, Ivana lleve al entrevistado a un baño de un bar emblemático de San Telmo y lo haga maravillosamente bien. Te mandamos un beso enorme, Ivana. Les mando un beso muy grande y bueno, la semana que viene develamos la incógnita. Dale, ahí estamos. Ivana. Bueno, han llegado algunos mensajes. Ivana Romero desde Buenos Aires era con quien hablábamos. Nos traía nada más y nada menos que a la fotógrafa maravillosa de Nora Lezano, ya pusimos que algunos. Llegó al 153-88-6677. Me imagino a cada una de ustedes con tres maridos y me mato porque los matan. Ja, ja, ja, es un mensaje de Sara en relación a la nota que hacíamos con Ricardo Coller, obviamente, hace un ratito. Bueno, vale. ¿Y tenemos más música tuya? Más música. Bueno, nos vamos a ir a este cortecito con una canción hecha por Chico Trujillo. Que nos canta loca siempre, loca, loca, loca. Que nos cortinan casualmente Juan en el Arco con su versión de La cosecha de mujeres, dedicada a Ricardo Coller. Entonces vamos con los Chicos Trujillo desde Chile, nada más. Desde Chile, que vinieron a la plataforma La Bardén, aparte. Estuvieron acá, estuvieron en Rosario. Vamos. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba los mangos, se acaba la lechuga, se acaba la locura y se acaba la cintura, se acaba la cordura y se acaba la... Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba los mangos, se acaba la lechuga, se acaba la cordura y se acaba la locura, se acaba la cintura y se acaba la... Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba los mangos, se acaba la lechuga, se acaba la cintura, se acaba la cordura, se acaba la locura, se acaba la... Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba los mangos, se acaba la lechuga, se acaba la cordura, se acaba la locura, se acaba la cintura, se acaba la... Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Juana en el arco. Mujeres que corren con lobos y también con niños, hombres, otras mujeres, padres, madres, bici, autos, vecinos, trabajos, comida, reuniones, escuela, jardín, mami, seños, perros, gatos. Uf, ¿no será mucho? ¿Que encima hay que hacer dieta? Encima hay que hacer dieta. Hay que hacer dieta. Ya te dejo, me encantó ese separador. ¿Eso está en el separador? Nunca lo había escuchado. Sí, Virginia. Lorenza San Filippo, que le amamos y le mandamos un beso. Le agradecemos, le agradecemos. Para su obra, porque ella todos los viernes hace su obra, que es Amarás a tu padre por sobre todas las cosas, en Quercus Alba, Corrientes y Urquiza, Corrientes. Vamos a ir a verla. Tenemos que ir a verla, todavía no fuimos. De una. Tenemos gente que nos está escribiendo en el Twitter, a quien agradecemos. Bueno, Lancho Runar nos escribe, las estamos escuchando entre milangas y vinito, nos gusta el enfoque del programa y bueno. Oh, gracias. Lancho es un gran cebador de mate que vino a cebar mate más tarde que nunca y yo no estaba, pero bueno. Va a tener que venir a cebar mate, no sé si mate algo alcohólico acá, porque mate no va a tener mucha suerte esta hora. A esta hora hoy traje Fernet, chicas. Fernet Chin. Bueno, cómo engancha el comentario de Federico. Ya que estamos tomando Fernet, le dedicamos el Fernet. Este brindis, brinden por favor. Hay que Fede Frichi. En el micrófono, chicas. Esto es radio. ¿No era tele? Sí, bueno, Fede escribe, se nota que beben y conducen las chicas de Juan en el arco, pero por lo menos nos salimos así en el fitito. Qué bien que le sale, es un aire fresco en el éter, temas interesantes, tratado con estilo, muchas gracias. Qué lindo que sale más tarde que nunca, hay que devolverlo. Sí, amigos, Fede Frichi, que nos va a hacer de Juan uno de estos viernes. Ay, ¿nos va a hacer de Juan? Sí, ya que nos está escuchando, lo comprometemos para el viernes próximo. No, somos tiene taller, espontáneas. Tiene taller. El viernes próximo tenemos una Juanita. Si ¡Apa! Sí, ¿una Juanita Viale? Tenemos una querida compañera de trabajo. La tomo de más, Virginia. Sácale la copa, por favor. Bueno, algunos mensajes entonces al 153-886677. Y le agradecemos a Pilar, porque Pilar, bueno, siempre está con nosotros. Vamos a seguir estudiando el tema de los tatuajes. Que no es Pilar Sordo. Otra que está por venir. Porque también queríamos compartir. Bueno, varios talleres, varias iniciativas que se están haciendo acá en Rosario, en bares, porque hay además bares nuevos que están abriendo en Rosario. Uno de ellos es Espiria, que es un bar maravilloso, muy lindo, que tiene nada más que 2 semanas de abierto. Yo no lo conozco porque soy menos varera que usted. Yo soy varera. Pero Montevideo 21-24, bellísimo lo bar. Lo mío es peor porque lo conozco por Facebook, chicas. O sea, lo mío es tristísimo. Es fuerte conocer el bar por Facebook, ¿eh? Pero vos sabés que arranca un taller ahí la semana que viene, Fabri Simeoni, que también es un amigo de esta radio, de esta casa, de estas Juanas. Y es un placer, porque Sonia, estuviste con Fabri, con Janina también. Estuve con Fabri solo, con Janina Kaplan va a ser un taller desde este lunes nomás, se llama Habemus Corpus, taller de experimentación lúdico-literario. ¿Y qué tal si lo escuchamos a Fabri contándonos de qué se trata? Dale, nos cuenta. Bueno, a partir del lunes 3 de junio, en Espiria, desde las 18:30 horas, vamos a estar arrancando con Habemus Corpus, una experiencia lúdica literaria y corporal. Si se quiere, con esta complementariedad, o por qué no, sinergia que existe entre el lenguaje meramente literario, planteado desde un lugar meramente creativo, dinámico y, como dije antes, lúdico, en donde a partir del juego y un montón de otros elementos vamos a elaborar textos, vamos a llegar a concluirlos con una especie de sinergia con lo que tiene que ver con la corporidad. No, digamos, al texto se le va a dar cuerpo y al cuerpo se le va a dar texto. En esa especie de fusión habrá un todo que pueda compatibilizarse con una idea representativa desde lo estático y, por qué no, desde lo cinético. Entonces, movimiento y quietud serán la misma cosa, tal vez. El taller es habitualmente dinámico porque no plantea situaciones meramente pedagógicas ni académicas, sino que mediante, insisto, ese tipo de ejercicios, uno se incentiva como para poder llegar a escribir. Era Fabricio Simeoni. Para quienes no lo conozcan, Fabricio es un escritor, un filósofo, un poeta rosarino, todos lo hemos visto en algún recital, sobre todo nuestra amiga Florencia Col, que anda más por los recitales que yo ninguna. Me lo encuentro en el recital, en el último me lo encontré. Es la más joven, aclaramos. Sí, justamente. Ay, sí, la más joven, no jodas. Obvio. Ay, Dios mío. No me lo encontré. ¿Quién es la más vieja? Me lo encontré a Fabri, de hecho, y me estuvo contando así detalles del taller, que es maravilloso, chicas. Yo lo quiero hacer al taller, no sé en qué momento del día me va. Yo creo que te vas a tener que como que tener un clon para poder hacerlo. Está, pero bueno, buenísimo, ¿no? El taller, el que lo pueda hacer, el que tenga tiempo, los lunes desde las 18:30 en Espiria, que es Sonia. Montevideo 21-24. Bueno, se lo recontra recomendamos, así, se lo recontra recomendamos, porque además es desnaturalizar todo lo que uno toma como natural, que tiene que ver con el movimiento y con la escritura, nada más y nada menos. Es hermosa la experiencia. Así que tenemos además poesía guardada de Fabri Simeoni para futuros programas de Juan en el Arco. Y nosotras lo que les podemos decir además es que nos sigan, que vayan a la página de Facebook. De Juan en el Arco, pongan un me gusta. Porque nosotras no tenemos. No solo que, a ver, si casada está Fer, pero no tenemos marido, digo. Perdón, tener marido, que te asegura, porque me estoy perdiendo esta conversación. Le mandamos un beso a mi marido, que se quedó con los niños, chicos, es todos los viernes. Gran marido, gran Juano, que lo quise estar acá. No me dejan terminar. Al final se cumple lo que dijo Federico Fricci. No se va a entender nada, se van a pisar todo el tiempo. Eso iba a preguntar, ¿no era que no nos íbamos a pisar? Bueno, llegó el día, Sonia, quinto programa, nos pisamos todos. Tan prolija que habían salido los primeros programas, ahora nos pisamos todos. La queja era que éramos demasiado prolijas, ya está. Chicas, otra vez no se quejan. Yo me despido con esto que decía Pili, por favor, lee el titular. Vamos a leer el titular que dice que... Acabamos de subir en Facebook. Sí, ya te lo subimos, Pili. Un estudio revela que las mujeres tatuadas son más fáciles de llevar a la cama. Es la información del relevamiento realizado en una universidad de la Pindonga. Vamos. De Bretaña. Universidades que nadie conoce. Nadie. Oklahoma generalmente, o alguna de Georgetown, algo de esa. Bueno, de Bretaña del Sur, ¿ves? Ahí está. Está tatuada completa. Ella está toda tatuada. Un experimento hecho en playas. Perdón. Nos seguimos pisando. Esto lo hicieron sin mi consentimiento, porque no puede ser más prejuicioso. Igual yo reivindico a Lisbeth Salander, la protagonista de la trilogía Millennium, que tiene un dragón tatuado desde el hombro hasta la mitad del muslo. Chica complicada, ¿eh? ¿Qué es ser fácil para la Universidad de Bretaña del Sur? ¿Tenemos tatuajes las Juanas o no tenemos tatuajes? No vamos a revelar. No sabe, no contesta. ¿Ivana Romero tiene tatuajes? No sabe, no contesta. La gente está llamando, está comunicándose. Sí, tenemos a Cristian, que además de oyente, es mi primo. Y nos manda un beso enorme. Y le encanta cómo salimos, menos mal, porque si beso no, grande. Hay familiares conmigo. Explicarle a la universidad que los tatuajes no son los piercing, que son los agujeros. Explicarles eso nomás. Les mandamos un beso. Gracias, Diego Fiori, nuestro Juano querido, amado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ana Gandola, Virginia Giacosa, Fernanda Blasco, Sonia Teso, Flor Col les saluda. Hasta el viernes que viene a las 8 de la noche acá en la 103.3. Gerardo, queremos arrancar un programa en la radio.